sentimiento para que sirvieron. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Cuáles te pusieron? Y ay, ay, ay. Tu iglesia dijo esto, tu escuela dijo que yo memorizando otro, no te atrevas a ver eso. Tu escuela dijo esto, tu iglesia dijo que yo. Como grabadora repitiendo un manifiesto. Y ay, ay, ay. Ton, ton, ton, ton, ton aburrido. Tratando de fastidio, fastidio. Tan, tan, tan, tan, tan aburrido. Eso ya lo escuché. Eso ya lo escuché. Trano y sin mente, forma de andar. Residuos de recoger en cualquier lugar. Fragmentos.